Qué buena idea tuviste, Alma. Reservar unas vacaciones al Caribe siempre fue mi sueño. Lo sé. Además, ya nos hacía falta un descanso, ¿no? El estrés de la ciudad me está matando. ¿Y específicamente qué países visitaremos? No comas ansias. Cuando lleguemos al puerto, te mostraré el mapa con todas las islas que conoceremos. Está bien, es que estoy muy emocionado. Es de esos momentos en la vida en que piensas que nada podría salir mal. ¿Qué fue ese ruido? No lo sé, pero escuché muy fuerte, ¿no? Señores pasajeros, tenemos un problema técnico. Perdimos una de las turbinas. Debemos aterrizar de emergencia. Les pedimos que mantengan la calma, por favor. ¡Ay, no puede ser! ¡Moriremos aquí! Alma, no te preocupes. El piloto sabe lo que hace. Tan solo perdimos una turbina. Así que seguramente podremos aterrizar sin grandes complicaciones. Mírame, yo estoy muy tranquilo. Señores pasajeros, una corrección. No perdimos una turbina. ¿Lo ves? Ahí está. Ahora nos dirá que todo está bien. No perdimos una turbina, sino a las dos. Ahora es cuando pueden gritar. Caeremos en medio de la nada. Solo me resta agradecerles por volar con aerolíneas seguras. La única que los lleva a su destino. ¡Alma! Tenía razón, moriremos y en plenitud de nuestras vidas. Aún somos tan jóvenes. Ahora solo nos queda rezar a Dios o a todos los dioses que conozcas. Cualquier ayuda divina es bienvenida. Solo un milagro podía salvarnos. Mira, Héctor, ahí hay unos paracaídas. Vamos a tomarlos y saltar con ellos. Pero jamás he usado uno. ¿Cómo sabré cuándo jalar el cordón? ¿Prefieres quedarte aquí y morir? Bueno, después de todo es un deporte extremo, ¿no? Es mejor morir como un atleta. Muy bien, cuando cuente tres, saltamos. Uno, dos... ¡Jerónimo! ¡Héctor, no te adelantes! El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la vainilla. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre la vainilla y después sobre los voladores de Papantla. En el Yerberito les contaremos dos versiones distintas de la leyenda totonaca que explica el origen de la vainilla. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Alma del Valle, quien sea nuestra acompañante en este viaje a Papantla, Veracruz. Bienvenida, Alma. Muchas gracias, Héctor. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Alma, estamos vivos, con 20 huesos rotos, pero vivos. Eso fue increíble, hay que hacerlo de nuevo. Vaya gusto que tienes, ¿eh? Ni loco me subo otra vez a un avión, y para colmo se hacían llamar los más seguros del mundo. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Es una buena pregunta. Hay mucha vegetación en el lugar y no veo nada más. Y mucho calor, ya no lo aguanto. De acuerdo a mi celular, estamos en Veracruz. ¡Eso es genial! Podemos ir al puerto, nadar un rato y comer unos deliciosos mariscos frescos. Me temo que no podremos. ¿No te gusta nadar? Sí, me gusta nadar y tengo tanta hambre que dejaría el mar sin mariscos, pero no estamos en el puerto. ¿No? ¿Entonces? Estamos en Papantla, al norte de Veracruz. Vaya, Papantla está en mi lista de pendientes, hasta que se me hizo conocerla. También quería conocer este lugar, pero disculparás mi falta de entusiasmo. Me duele todo el cuerpo y no me siento un turista en estos momentos. Te entiendo, a mí también me duele el cuerpo. Pero si vamos a tomar un rico chocolate con vainilla, seguro que te repones. Ven, vamos. ¿Chocolate con vainilla? Acabamos de saltar de un avión en llamas y ¿quieres que vayamos por un chocolate? No hay quien te entienda, Alma. Bueno, si vamos a visitar el pueblo, entenderás a lo que me refiero. Atlas. Atlas. Papantla, conocida por su producción de vainilla como la ciudad que perfumaba el mundo. Se encuentra al norte del estado mexicano de Veracruz, cerca de la zona arqueológica del Tajín, en la región conocida como el Totonacapan. Sus verdes colinas forman paisajes extraordinarios que se enmarcan entre los ríos Cazones y Tecolutla. Papantla de Olarte, antiguamente conocida como Papantla de Santa María de la Asunción, es una ciudad fundada en el año 1230 de nuestra era, y pese a que era un asentamiento indígena totonaca, su nombre proviene de las palabras náhuatl, papán, que es el nombre de un pájaro muy ruidoso que habita en la zona, y tlán, que significa lugar o donde abunda, de forma que Papantla quiere decir lugar de los pájaros ruidosos o papanes. En esta zona de Veracruz, los totonacas empezaron a construir grandes pirámides y ciudades que destacaban por su bella arquitectura, escultura y cerámica. La ciudad del Tajín, que significa ciudad del trueno, se convirtió en el centro del Totonacapan. Durante la etapa colonial, la ciudad recibió el nombre de Villa de Santa María de Papantla. Ya en 1910, sería rebautizada como Papantla de Hidalgo. Y más adelante, en honor al ilustre insurgente totonaca de tiempos de la independencia, Serafín Olarte, la ciudad adquirió su nombre actual, Papantla de Olarte. Desde hace un par de años, Papantla fue declarado Pueblo Mágico, lugar de la vainilla y de los famosos voladores que llevan su nombre. Si visitas el lugar, no te olvides de pasar por la iglesia de Nuestra Señora de Asunción, parroquia franciscana construida en 1700. Detrás de la parroquia encontrarás el Cerro del Campanario, donde es posible ver el Monumento al Volador. Tampoco puedes perderte los museos de la ciudad, el Teodoro Cano, el de las Máscaras y el de Totonacapan, así como su Casa de Cultura. ¿Y qué decir del Mercado Hidalgo, donde puedes adquirir una gran variedad de textiles? Por eso y más, Papantla es un lugar cuyo atractivo no deja de sorprender a propios y extraños. Ah, Alma, no vayas tan deprisa, apenas puedo caminar. Lo siento, es que estoy emocionada por llegar al pueblo. Hay tantas cosas que quiero conocer. Te entiendo, pero tómalo con calma. Parece que estaremos aquí por mucho tiempo. ¿Acaso olvidas que nuestro avión cayó en medio de la nada? Tienes razón. Bueno, con que lleguemos a ver a los voladores de Papantla, me conformo. Prefiero la taza de chocolate con vainilla que me prometiste. La vainilla es tan rica, un sabor inigualable. La canasta surtida. ¿Sabías que la vainilla es originaria de México? Seguramente has probado un rico helado de vainilla, un flan, un café o chocolate con vainilla o un delicioso licor de este ingrediente. La vainilla no es solo uno de los sabores más famosos del mundo, sino también de los más costosos, ya que su proceso de elaboración es complicado y largo. Es de hecho la única orquídea capaz de producir un fruto especial por su aroma balsámico y aceites esenciales, características que la hacen insuperable. La vainilla, aunque originaria de Mesoamérica, debe su nombre al diminutivo de la palabra vaina, que quiere decir cáscara. Así vainilla significa pequeña vaina, tal y como la bautizaron los españoles cuando llegaron a Veracruz, pues notaron que su producto se obtenía de una vaina. Para los totonacas, en cambio, esta especie recibía el nombre de xaná, que significa flor escondida. Debido a que la vainilla no se encontraba en otras partes del mundo, quienes la recibieron en Europa tomaron el nombre que los españoles le habían dado. Así los ingleses la llamaron vanilla, los franceses vanille, los portugueses vanilla, los italianos vanilla, y hasta los japoneses que la conocen como vanira y los rusos como vanille. Los aztecas usaban la vainilla para aromatizar la bebida llamada chocolatl, que se preparaba con la flor de vainilla y el cacao. Los totonacas no solo la usaban con este propósito, sino también con fines medicinales, ceremoniales, para aromatizar los templos e incluso como moneda de cambio. A su llegada, los españoles fueron recibidos con esta bebida hecha para los dioses, y pronto quedaron enamorados de su sabor. Durante siglos, México fue el único productor de la vainilla en el mundo. A pesar de que los europeos lograron cultivar la flor de vainilla en invernaderos en Europa, no pudieron obtener sus frutos, lo que creó el rumor de que la vainilla nunca podría salir de la región de Totonacapan en México. Sin embargo, en el siglo XIX, un botánico de Bélgica resolvió el misterio para que la vainilla diera su fruto. Se requería de la polinización de la abeja melipona, una especie que solo vive en la región de Papantla. Con el desarrollo de la polinización manual, la vainilla fue llevada con éxito a diversas partes del mundo. De esa forma, para el siglo XX, México, que hasta entonces había sido el único productor de la vainilla, tuvo que enfrentar una fuerte competencia de otros países. Así, en la década de los años 50, Madagascar se convirtió en el primer productor mundial de la vainilla. De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, en 2012, con 390 toneladas, es decir, el 4% de la producción mundial, México era el quinto productor de vainilla en el mundo, por detrás de Madagascar e Indonesia, que producen cada uno un 35% del total, es decir, unas 3.500 toneladas cada país. China, por su parte, produce 1.300 toneladas y Papúa Nueva Guinea 400. A pesar de ello, la vainilla mexicana es reconocida como la de mayor calidad. De hecho, la vainilla de Papantla tiene denominación de origen, es decir, aquella que designa un producto originario de una región específica, cuya calidad y características se deben únicamente al medio geográfico que comprende los factores naturales y humanos. Así, la denominación de origen de la vainilla de Papantla abarca 39 municipios de Veracruz y Puebla que producen la orquídea Vanilla planifolia andrus. Podríamos decir, entonces, que la vainilla es un aporte de México al mundo. Así es, ¿qué sería de la repostería sin el sabor de la vainilla? Además de su rico sabor, para los totonacas la vainilla era un producto sagrado, que tenía muchas utilidades. Quizá por ello solían explicar su origen como una leyenda. El Yerberito, mitos y cuentos. A continuación les compartimos una versión de la leyenda totonaca que explica el origen de la vainilla. Cuentan que Xanat, hija de nobles totonacas, célebre por su belleza, vivía en un palacio cercano al centro ceremonial de Tajín, sede de su pueblo. Cierto día en que la joven acudió a depositar una ofrenda sobre el plato colocado en el abdomen de Chacmol, encontró casualmente a Tzaragüín, jilguero, un alegre doncel al que le agradaba silbar, y surgió entre ambos amor a primera vista. Sin embargo, el romance mostró dificultades para prosperar, porque Tsarawin era pobre y vivía en una choza humilde rodeada de tierra fértil en que abundaban las anonas, las piñas y las calabazas. A pesar de la diferencia de clases, los enamorados se reunían casi a diario, de manera fugaz, cuando el mancebo llevaba al mercado la cosecha de sus siembras. Y en poco tiempo, una sincera pasión se apoderó de sus corazones. Una tarde en que Shanat pasó junto al templo sagrado de los nichos, la sorprendió la mirada penetrante del dios gordo, que se caracterizaba por su vientre abultado, la frente rapada y su triple penacho. Y desde entonces, el señor de la felicidad se dedicó a cortejarla. La doncella logró esquivarlo en un principio, mas el astuto dios encontró la forma de revelarle sus sentimientos. Y al ser rechazado, su alegría habitual se tornó en cólera y amenazó a la joven con desatar la furia de Tajín, si no accedía a sus reclamos amorosos. La advertencia hizo temblar de miedo a Shanat, pero no traicionó a Tsarawin. El astuto dios gordo resolvió entonces ganarse la confianza del padre de la joven para que influyera en el ánimo de Shanat. Lo invitó a su palacio, le reveló secretos divinos y cuando manifestó interés por la linda muchacha, recibió completo apoyo para casarse con ella. Shanat hubo de soportar un mayor acoso del testarudo dios y su padre la obligó a aceptar una nueva cita, que resultaría fatal, pues luego de haber dado otra negativa al señor de la felicidad, este, irritado, lanzó un conjuro sobre la doncella y la transformó en una planta débil de flores blancas y exquisito aroma, la vainilla. Y si bien el dios creyó vengarse, lo cierto es que mientras de él existen solo vagos recuerdos, en cambio tenemos muy presente en nuestros días a la planta orquídea cuya esencia es muy apreciada en la cocina y la pastelería de muchas partes del mundo. Cuento tomado del sitio web Mitos y Leyendas. Ay, hablar tanto de la vainilla me ha dado tanta hambre. ¿Qué tal si ahora cumples tu promesa y me llevas por un chocolate con aroma de vainilla? Tienes razón. Tanto hablar de la vainilla sin probarla debería ser un pecado. Y de paso podemos probar algo de la cocina local. ¿Qué tal unos zacahuiles, un mole con guajolote, unos bocoles rellenos o unos tamalitos de frijol? Ah, no. Yo dije que pagaba los chocolates, pero con esa lista me dejarás en la miseria. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Ay, esa comida estuvo genial. Uf, ya no me cabe nada más. Qué bueno, porque ya no podríamos pagarlo. Acabamos con toda la comida del local. Vaya que sí, pero solo venimos una vez al año, así que hay que aprovechar. Bueno, pues ahora ya podemos seguir nuestro recorrido. ¿Qué tal visitar el Tajín? Es una buena idea. Lástima que no llegamos a tiempo para la cumbre del Tajín. Sí, es una pena. Peor aún, nos perdimos el Encuentro Internacional de Voladores que se realiza en el festival. Bueno, ¿olvidas que hoy nosotros también somos voladores? ¿Caímos del avión? No me refiero a esos voladores, sino a quienes participan en la ceremonia ritual de los voladores, una práctica que se ha transmitido de generación en generación. ¿Los voladores? Sí, estoy seguro que algo había escuchado sobre ellos. Seguramente que sí. De hecho, los voladores forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La canasta surtida. ¿Sabías que la ceremonia ritual de los voladores de Papantla forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? La ceremonia ritual de los voladores es una danza asociada a la fertilidad que ejecutan diversos grupos étnicos de México y Centroamérica, en particular los totonacos del estado de Veracruz, situado al este de México. Su objeto es expresar el respeto profesado hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos. En el transcurso de la ceremonia, cuatro jóvenes trepan por un mástil de 18 o 40 metros de alto, fabricado con el tronco de un árbol recién cortado en el bosque tras haber implorado el perdón del dios de la montaña. Sentado en la plataforma que remata al mástil, un quinto hombre, el caporal, toca con una flauta y un tambor melodías en honor del sol, así como de los cuatro vientos y puntos cardinales. Después de este acto de invocación, los danzantes se lanzan al vacío desde la plataforma a la que están atados por largas cuerdas. Giran imitando el vuelo de los pájaros mientras la cuerda se desenrolla y van descendiendo paulatinamente hasta el suelo. Cada variante de la danza ritual de los voladores representa un medio de hacer revivir el mito del universo, de modo que esta ceremonia expresa la visión del mundo y los valores de la comunidad, propicia la comunicación con los dioses e impetra la prosperidad. Para los ejecutantes de esta danza y todas las personas que comulgan con la espiritualidad del rito en calidad de espectadores, la ceremonia de los voladores constituye un motivo para enorgullecerse de su patrimonio y de sus identidades culturales, al mismo tiempo que suscita un sentimiento de respeto por ambos. Con estas palabras, en 2009 quedó inscrita la ceremonia ritual de los voladores Papantla en lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. El ritual de los voladores de Papantla parte de un cuento totonaca que dice que en una época de gran sequía, donde el alimento y el agua escaseó, 5 jóvenes decidieron que debían enviar un mensaje al dios de la fertilidad para que las lluvias volvieran y sus cosechas regresaran. Entraron al bosque y buscaron el árbol más alto, al lado del cual permanecieron durante la noche, rogando para que les ayudara. Después de bendecirlo, lo cortaron, llevaron al pueblo, pelaron sus hojas y ramas, cavaron un agujero y lo fijaron en él, realizando ofrendas y rituales. Así, con el propósito de atraer la atención del dios, los hombres adornaron su cuerpo con plumas de modo que parecieran pájaros, y al ritmo de los tambores danzaron para que su súplica fuera escuchada. Al paso de los años, los voladores de Papantla no solo se han convertido en un símbolo de la región de Totonacapan, sino de México. De esa forma, en el Festival de Música y Artes Escénicas de Glastonbury, en Reino Unido, el más importante festival de Europa, los voladores de Papantla se convirtieron en el acto estelar de la inauguración. Eso suena fantástico. Entonces debemos ir. No podemos perdernos una ceremonia como esa. Me parece muy bien, pero antes vamos por un helado de vainilla, ¿no? Creí que habías dicho que ya no teníamos ni dinero ni espacio para más comida. Bueno, un postre no se le niega a nadie. Tienes razón, y más si es de vainilla, que es producto de un gran amor. No entiendo a qué te refieres. Ah, es que uno conoce otra de las versiones sobre el origen de la vainilla que contaban los totonacas. El Yerberito. Mitos y cuentos. Ahora les compartimos una segunda versión de la leyenda totonaca que narra el nacimiento de la vainilla. Cuentan los abuelos totonacos que hace mucho tiempo, en la gran ciudad del trueno, Tajín, el rey totonaca Tenistli III tuvo una hija muy bella, llamada Zacoponcisa, o lo que es lo mismo en castellano, Lucero del Alba. Por ser tan hermosa, fue consagrada al culto de Tonacayogua, diosa de la siembra y el alimento, por lo cual no debía enamorarse de algún hombre. En la misma ciudad vivía el príncipe Escatanoshga, joven venado, el cual, cuando admiró la belleza de Zacoponcisa, una mañana que caminaba por la selva, quedó completamente enamorado de tan grande hermosura. Y ella correspondió a su amor, a pesar de saber que no debía hacerlo por el hecho de ser doncella consagrada. Cuentan también que una mañana de mayo, cuando las flores abren y ofrecen sus exquisitos aromas, Zacoponcisa salió a buscar tortillas para ofrecérselas a Tonacayogua, pero ya no regresó. Huyó hacia las montañas de Poniente al lado de su amor, Escatanoshga. Grande fue su sorpresa cuando al llegar a la cumbre más alta se le apareció un monstruo enorme que los envolvió en fuego, obligándolos a regresar a Tajín. Allí, todos los sacerdotes ya lo estaban esperando, y sin darles explicaciones los llevaron al adoratorio, donde les extrajeron los corazones ofreciéndolos a Tonacayogua. Los cuerpos de los dos enamorados fueron arrojados a una barranca. Tiempo después, y tras secarse toda la hierba frente al adoratorio, brotó un arbusto el cual se elevó unos metros con un espeso follaje. Posteriormente, nació un bejuco que trepó sobre ese arbusto, y al paso del tiempo floreció hermosamente. Los sacerdotes no duraron en venerar el sitio, pues pensaban que esas plantas eran símbolos de la sangre real y preciosa de los nobles enamorados. Pero más sorprendidos se quedaron cuando al transcurrir un año, las flores se convirtieron en vainas que desprendían un aroma exquisito. Era la esencia de Zacoponcisa. A la flor la llamaron Cachichaná, que significa flor escondida. Hoy la reconocemos como vainilla. Cuento tomado del sitio web Cuentos Cortos. Eso significa que no podemos salir de Veracruz. ¿Por qué lo dices? Sí, aquí nació la flor. No podemos salir del estado. Nos perderíamos probar su sabor en otros lados. No te preocupes, en la actualidad la vainilla está presente en todo el mundo, aunque algunas de ellas sean sintéticas. ¿Lo ves? Mejor nos quedamos en Veracruz. Veracruz es el mayor productor de vainilla en el país. Produce por sí solo más del 50% de la vainilla que se elabora en México. Pero también estados como Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla son importantes productores. Ah, entonces ya sé a dónde iremos en las siguientes vacaciones. ¿Eso significa que ya no iremos al Caribe? Tómalo con calma. Hay muchas cosas que podemos hacer además de ir al Caribe. De cultos y parranderos. En esta ocasión les traemos varias recomendaciones que no pueden perderse. Para comenzar, los invitamos a ver la serie documental La Ruta de las Especias, producida por la BBC en 2011. A través de 3 episodios, la serie nos lleva a diversos países para conocer la historia de algunas de las especias más famosas. En su primera entrega, la conductora Kate Humble viaja a la India para conocer más sobre la pimienta y a Sri Lanka para seguir los rastros de la canela. En el segundo episodio, Kate viaja a las Islas Molucas en Indonesia, que son conocidas como las Islas de las Especias, debido a que ahí se encuentran las raíces de 2 importantes especias, la nuez moscada y el clavo de olor. En el último episodio, la protagonista nos lleva primero a Marruecos, en el norte de África, para mostrarnos el gran valor que el azafrán tiene para los bereberes que viven en la región, y después a México, donde sigue la ruta de la vainilla. Pueden encontrar la serie de forma gratuita en internet. Nuestra segunda recomendación es la serie de cápsulas audiovisuales Hábitat, que nos muestra a través de las voces de investigadores y productores campesinos en México diferentes proyectos que logran un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación. La serie de 10 cápsulas es una producción de ProNatura, una organización civil sin fines de lucro cuya misión es conservar la flora, fauna y los ecosistemas prioritarios, apoyando el desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza. En su novena entrega titulada Sistemas Tradicionales Agroforestales, La Vainilla, investigadores de la Universidad Veracruzana trabajan de la mano con productores locales para rescatar un cultivo emblemático de México, la vainilla de Papantla, Veracruz. Pueden encontrar la serie completa en el canal de YouTube de ProNatura, Veracruz. Esperamos la disfruten. Desviándonos del tema de la vainilla, pero acorde a uno de nuestros programas pasados en el que hablamos sobre los mercados en México y el mundo, los invitamos a que visiten la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, donde encontrarán la maqueta del mercado de Tlatelolco, creada hace 50 años con fines didácticos. Este complejo escultórico retrata de manera fiel el Pochtec Ayotl, o el arte de intercambiar en la época prehispánica, aunque sus 300 personajes apenas representan el 1% de quienes lo visitaban a diario. Según Hernán Cortés, más de 30.000 personas se reunían diariamente a intercambiar sus productos en este enorme tianguis mesoamericano. Su creación estuvo a cargo del artista Carmen Antúnez, bajo un guión del arqueólogo Alfonso Caso, quienes se implicaron en una profunda investigación de fuentes históricas y etnográficas. ¿Sabían que la palabra papalote proviene del náhuatl papalotl, que significa mariposa? Este juguete, que en otros países conocido como volantino cometa, es muy común en México. ¿Alguna vez han volado uno? ¿O mejor aún, lo han armado? Si contestaron que no, los invitamos a que visiten el sitio web del Museo de Arte Popular, www.map.df.gob.mx, donde encontrarán una presentación interactiva que les enseñará paso a paso a armar su propio papalote. Si siguen nuestras recomendaciones, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Bueno, pues es hora de irnos. Con tantas cosas que hacer, es mejor empezar cuanto antes, ¿no? Cierto, aunque es una lástima, nos perdimos el crucero al Caribe. Mira, ahí está nuestro piloto, está vivo e ileso, ¿o es que acaso veo gente muerta? No, me temo que sí es él. No te había dicho nada porque pensé que te arruinaría el recorrido por Papantla, pero al pagar la cuenta me topé con él y me contó que todo fue una falsa alarma. Al final, el avión no tuvo dificultades y pudieron aterrizar con bien. Si lo hubiéramos sabido, no habríamos saltado. Pudimos haber llegado a tiempo a nuestro crucero. ¿Qué? ¿Quieres decir que casi nos matamos por nada? Ay, ¿a poco no tenías ganas de saltar de paracaídas? Y además de visitar Papantla. Si lo piensas con calma, salimos ganando. Solo espero que este dolor de cuerpo por la caída no sea permanente. Si no, este será el lado más cercano que llegue al mar. No querré salir de mi casa otra vez. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la vainilla, un aporte de México al mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos a correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Alma del Valle por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez. Participaron en la realización de este programa Sonia Désica, Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel y Talía Pimentel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel. Torre de Babel. Donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.